8 y 1 minuto, saludo a todos mis compañeros, especialmente al señor Carlos Geli, al señor Marco Cittadini. Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo va todo? Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Ayer, día hermoso. Ayer estuve en la plaza, estuve en la plaza transmitiendo para el canal. Realmente fue una fiesta popular enorme. Sí. Uno ve a la militancia. Y bueno, Carlos, como yo, que somos, tenemos un poquito más años que vos, Marcos, recordamos lo que fue el 72 y el Perón vuelve y lo que fue la militancia, ¿no? Y me parece a mí que hay un sector de la oposición que no entendió absolutamente nada. Comparó las elecciones con lo que es la militancia peronista, es no entender absolutamente nada. Y ayer se vio la militancia, la convocatoria, los gremios, los dirigentes, todos juntos, entremezclados, no importaba el cargo, absolutamente nada. Y realmente fue una fiesta popular enorme, ¿eh? Sí, sí, yo la verdad que no pude ir, porque estaba en el Congreso presidiendo la reunión de la Comisión de Presupuestos, que terminó cuando salí del Congreso, estaba hablando Alberto Fernández ya, había empezado el discurso. Claro. Así que no pude ir. Lo lamento, porque es lindo estar allí, además, uno. Sí. Antonio, vos estabas, entiendo yo, una excelente transmisión de C5N, la verdad que estuvo buena. Estabas en el Cabildo, ¿no? Desde ahí, desde los balcones del Cabildo, hicieron la transmisión. Sí, aparte, desde el mismo lugar donde pronunció su primer discurso como presidente Alfonsín. Allá por 1983. Y yo lo vi a Alberto Fernández, y recordaba cuando Alfonsín dijo que la democracia vino para quedarse, y veía a otro presidente democrático, casi van a cumplirse 40 años, y yo decía, mira lo que yo viví, la cantidad, claro, de golpe de Estado. Lo vivimos enteros. Enteros, ¿te acordás, Carlos, lo que era? Sí, democracia, claro. Golpe, democracia, golpe. Y uno dice, vino para quedarse, ¿no? Qué fiesta lindísima. Que realmente fue muy emotivo. También hay que decir que con todas las vicisitudes y debilidades, es un valor incalculable, pero hay que llenarlo de contenido, ¿no? Porque en el medio tuvimos las privatizaciones. Ah, de todo. Sí. De todo, ¿no? De todo. También dentro de la democracia. Es decir, la democracia es un valor, pero y un valor irrenunciable y yo diría innegociable, pero hay que ponerle además contenido. No, eso es clave. Tuvimos un tsunami de 4 años, de 2015 a 2019. Claro. Y también ahora fue dentro de estos 40, ¿no? Sí, señor. Dentro de estos 40 estuvo el tsunami. Ahora reapareció Duhovny, pidió un programa económico creíble. ¿Viste? Hoy lo miraba, sí. Dice, hace falta un programa económico serio y creíble. Es fuerte, ¿no? Es un poco fuerte. Duhovny no es el que había presentado un proyecto de presupuesto y a las 24 horas ya no servía. Sí, sí, claro. El pronóstico que tenían de la inflación esa que ellos iban a contener con las metas de inflación para el 2019 era de 5%. Pero fíjate vos que también dice una frase que es maravillosa escucharla de él, ¿no? Es un gran tema de la Argentina por los jubilados. No podemos seguir usando los jubilados como variable de ajuste. Un cara de piedra único. Claro, es increíble, ¿no? Argentina, país generoso, diría alguno, ¿no? Sí, besando la provincia de Córdoba, que es el centro del país, ¿no? Como si fuera el ombligo. Pero este hombre es una cosa increíble. Yo me lo leí y estaba estupefacto viendo, sí, leyendo lo que decía. Igual uno debería decir a esta altura, como dijo alguna vez algún empresario, personaje menor, ¿no? Hoy es un personaje menor, pero... Por eso digo, que... a esta altura... Nos arruinó la vida, ¿eh? Personaje menor. Yo siempre me niego a... Es decir, las personas, los nombres propios, tienen un valor emblemático. Pero, en definitiva, todos ellos eran parte y siguen siendo del mismo proyecto. Y son reciclados incluso para hacer la posta en algún momento de sostener alguna de estas posturas, de algunas de estas posiciones y demás. Ni siquiera, vos fíjate, porque hasta centrar en Macri como que es el malo de la película, y yo digo, el malo es el proyecto de ellos, el proyecto neoliberal, el proyecto anti-inclusión social, el proyecto ajustador, ese es lo malo. Después hay tipos que aparecen más emblemáticamente, lo representan más específicamente, pero todos ellos han sido parte del mismo proyecto. Algunos se desentienden y hablan como si no hubieran estado, con toda naturalidad, hablan de lo que está pasando ahora en la Argentina. Y ayer alguien dijo en la Comisión de Presupuestos: ustedes empezaron poniendo al país en emergencia, haciendo referencia a algo que yo hago también habitualmente, que la primera ley que sancionó el gobierno, que aquella ley de responsabilidad social y emergencia económica, planteando 9 estados de emergencia en 9 ámbitos que prácticamente abarcaban toda la vida del país, económica, sanitaria, educativa, pues, fiscal, que es el 9 emergencia. Entonces, mirá cómo se puede leer: ustedes pusieron al país en emergencia. No, hermano, nosotros lo que hicimos es sacar una ley reconociendo la emergencia que ustedes construyeron. Claro, la emergencia ya no es la sanción de... Claro, es como cuando... Es el reconocimiento de lo que está pasando. Claro, es como decir, Rodríguez A puso a la Argentina en default. No, el default fue todo lo que hicieron antes, la convertibilidad, Caballo, todo lo que pasó con De la Rúa, las cuasimonedas, el endeudamiento sin sentido, todo eso termina en el default. El acto simbólico, el acto simbólico de Rodríguez A diciendo la Argentina está en default, que se toma como... Rodríguez A mandó a la Argentina al default. Es un disparate, es un reduccionismo sin sentido. Muchísimo antes la Argentina estaba en default. Como volvió a estar en default a fines del 2019. Claro que, como está hecho desde un lugar muy elegante, se llama reperfilamiento. Claro. Cuando la Junta anuncia el reperfilamiento. El cambio unilateral del vencimiento de las obligaciones es algo muy parecido a llamarlo de fuera. Ahora, vos decís reperfilamiento y queda con una... Tiene una elegancia enorme. Pero sigue y es mucho más llevadero decir, hemos reperfilado la deuda, que hemos declarado el default. Pero vuelvo a repetir, sí, es lo mismo. Tomar los episodios puntuales como los causantes de las cosas es negar la historia. El default de Rodríguez A es la culminación de la convertibilidad y de todo lo que trajo aparejado. Insisto, acuérdense de las cuasimonedas. Sí. ¿Qué eran las cuasimonedas sino el reconocimiento del default en que estaba el Estado Nacional, que no le podía pagar el sueldo a los empleados públicos y que hacía que las provincias no pudieran pagar el sueldo a los empleados provinciales y los municipios a los municipales, y que estuviéramos volviendo a la etapa de los vales, prácticamente, que era eso, ¿no es cierto?, para que puedan ir al almacén a comprar lo que necesitaban comprar para la supervivencia? Vos sabés que yo me acuerdo que yo rezaba a cobrar con patacones y que no me pagaran con lecor, porque el lecor no lo podía cambiar en ningún lado. Claro. Era tremendo, y cambiaba... Era el bono de Córdoba, ¿no? Claro, pero que era tremendo, y tratábamos de que no te pagaran con lecor si no pedíamos patacones. Era una locura. Yo viajé al Chaco, me acuerdo, en aquella época, me cambiaban los quebrachos por peso para poder pagar la luz. Era una locura. Te das cuenta lo que estás diciendo. Y mirá si podés decir que el default fue el anuncio de Rodríguez A. No, pero por favor, había que vivir la época. Me acuerdo, digo, dato pequeño de color, que el bono federal se llamaba en Entre Ríos, y claro, se abreviaba BOFE. El BOFE. ¿Vos te acuerdas cuando asumió Kirchner, Néstor Kirchner, cuando asume que el primer viaje lo hace a Concordia, porque habían tenido tan solo 2 días de clases y le debían 8 meses de sueldo a los maestros? ¿Se acuerdan de eso? Pues, y no hace mucho, ¿eh? Sí, claro. Pedirle algún día a Daniel Filbus que te cuente la anécdota de cómo se gesta ese viaje que él la cuenta con mucho detalle, porque fue su primer diálogo con Néstor, ¿no? No lo voy a contar yo, algún día llámenlo y en la nota pídanle que se los cuente. Muy interesante. Pues, pero qué momento, ¿no? Digo, en el que vivíamos, que fue parte de estos 40 años de democracia. Bueno, pero hay que hacer memoria, hay que tener memoria y recordarlo siempre, para que vean de dónde veníamos, qué fue el neoliberalismo, los conservadores, la convertibilidad. Hay que hacer memoria, todos los días hay que recordar estas cosas. Claro, si no se olvidan, si no se olvidan. Yo ahí tengo una pregunta por algo que dijo Zaffaroni, que la verdad que me gustaría que en todo caso lo compartamos, digo, para ponerlo en su lugar. Ayer Zaffaroni dijo algo que a mí la verdad es que me venía preocupando, pues sobre todo por este tema de si se lograba, si Juntos por el Cambio lograba la primera minoría y entonces exigía la presidencia de la Cámara de Diputados. Lo que Zaffaroni dijo es que se conjuró un atentado contra la democracia. Yo creo que en ese sentido, en algún sentido vinculado a un intento de desestabilización del gobierno de Alberto Fernández. Pero no sé si el temor de Zaffaroni es exagerado o algo de esto es lo que también le da bronca a una parte de la oposición, no haber logrado. Digamos dos cosas. Uno, qué poquito les duró la ilusión, incluso la apuesta esa de que en La Rioja se podía revertir el resultado y demás. Sí. Rápidamente ahí el escrutinio ya terminó, el definitivo, ya tenemos... Tenía confirmado. Razón Quintela, ¿no? Que había dicho que... Así es, así digo, para... Si no, nos vamos en el comentario y se nos va la noticia, digamos. Sí, que totalmente. A ver, creo que lo hablamos alguna vez, y yo no soy jurista, ni mucho menos, ni abogado, así que lo voy a decir desde mi manera de pensar, hasta donde me permite la experiencia. El presidente de la Cámara de Diputados, además de presidir una de las cámaras, es constitucionalmente la cuarta persona en la sucesión presidencial. Claro. Es decir, es alguien a quien la Constitución lo pone como dentro del esquema de lo que votó la gente cuando eligió al presidente y a la vicepresidenta en este caso, para casos que pudieran darse de algún tipo de falencia. Poner allí a alguien de un signo distinto al de la voluntad popular del año 2019 es, yo diría, no sé si es inconstitucional porque no soy abogado, pero que es antidemocrático, estoy absolutamente convencido. Más allá del... Aunque ellos hubieran ganado la primera minoría de la Cámara, la presidencia de la Cámara tiene un valor emblemático, legal, que tiene que ver con esto que yo digo. Imagínate que en una situación extrema estarías introduciendo la posibilidad de un presidente que no respondiera al mismo proyecto. Seguro. Y creo que eso es lo que Zaffaroni debe estar queriendo decir, me parece. Eso está a mí. Queriendo decir, sí. Claro. En realidad, más que está queriendo decir, lo dijo, ¿eh? Lo dijo, bueno, lo está dijo bien. Abiertamente, sí. Bien, pero no pasó, por suerte. Y tampoco otras cosas, ¿no? Ahí pasa, no quiero dejar de decirlo, industria, el uso de la capacidad instalada creció al 66,7, el mejor septiembre de los últimos 5 años, 6 puntos por encima del mismo mes del año pasado. Capacidad instalada es esto que venimos diciendo hasta el cansancio, de que la medida que crece la demanda y las empresas tienen a quien venderle, van poniendo en marcha las máquinas paradas, y esto significa que van poniendo detrás de esas máquinas gente, trabajadores, trabajadoras, y eso también tiene que ver con los 300 y pico de 1000 puestos de trabajo registrados que se crearon en este último periodo. Es un tema que va reafirmando además esta idea de que vamos a terminar el año con un crecimiento del producto cercano al 10%, entre los más altos del mundo, y logrando no poco, que es recuperar casi totalmente la caída del 2020 en un año, cuando todos los pronósticos que hacen los organismos internacionales, desde la CEPAL al Banco Mundial, hablan de procesos mucho más largos, en los que incluso dividen a los países centrales de los países en vía de desarrollo. Y el último informe del fondo, creo el que se presentó ahora en la reunión de los presidentes del G20, decía que los países en vía de desarrollo recién para el 2024 iban a estar recuperando los niveles de actividad económica prepandemia. Es decir, más allá de todo lo que falta, es un dato fuerte este del nivel de recuperación, que nos hace tener un razonable optimismo también y mirar con mucha expectativa este tema del plan plurianual que el presidente anunció el mismo domingo a la noche, que estaría enviando en los próximos días al Parlamento, y que nos va a dar una perspectiva de proyecto más allá de un ejercicio, y que nos va a dar la perspectiva del camino crítico de la solución del tema del endeudamiento. Y bueno, creo que eso va a permitir también seguir tranquilizando muchas cosas y poder avanzar en un sendero de mayor normalidad. Y también quiero decir, nadie habla, porque se habló de muchas cosas que dijo ayer el presidente, pero yo voy a quedarme con una. Nos quedan muchas batallas por dar. Terminar con el problema de la deuda, enfrentar a los formadores de precios de una vez por todas, controlarlos y decirles basta. Vos sabés que esa frase nadie la... no se ha comentado, ¿no? No. Pero textual, la dijo textualmente ayer. Lo que pasa es que eso sería asumir, en todo caso alguno por ahí la pueda discutir, pero sería asumir que el fenómeno de la inflación es un fenómeno que no es netamente monetario, ¿no? Bueno, no quería asumir. ¿Vos crees que el gobierno necesita asumir? No. Yo digo que no se... los que no lo comentan. Claro, no se levantó esa frase porque sería asumir eso, ¿no? Bueno, cuando la levanten van a decir que el gobierno tiene una actitud antiempresaria. Claro, claro. Como lo que hablábamos de la carne, ¿vos viste? Parece que las vacas no fueron preñadas porque es notable. ¿Cuánto dura todo el proceso de parición de un ternero? Y por lo menos, digo, desde que se prepara todo y qué sé yo, por lo menos un año. Año y medio, sí, sí. Dos años más o menos. Año y medio, dos años, mira. Sí. Hay que engordarlo, después tenés... pero sí, yo digo desde que la vaca es preñada hasta que nace el ternero. Y después tenés que contar hasta que nace el ternero y se lo lleva sí, a Inier. Sí, son dos años, año y pero, medio. Pero estoy diciendo el argumento de que la medida que se tomó poniendo una regulación al tema de las exportaciones de carne generó un desaliento que llevó a los productores a bajar el nivel de producción de ganado vacuno. Es una cosa de loco. Mira, acá estuve averiguándote. La gestación es el periodo de desarrollo del ternero. Son 9 meses, 285 días. Ajá. Ahí tenés que calcularle un año y un año más o menos para que engorde. Que deje de ser lo que se llama mamón. Sí, sí. Pero 9 meses. Quiere decir que esta medida que pasó de la comercialización de la carne no puede hoy tener reflejo en la cantidad de oferta de ganado que hay. No. ¿No? Porque claro, esos terneros que hoy están yendo a convertirse en carne, tienen por lo menos... año y medio, dos años de vida. Lo que decía Antonio, claro. Claro. Es un proceso muy largo, de 2 años por lo menos. Claro. Mínimo. Entonces, decir que hoy hay una merma de oferta producto del desaliento que generó la medida, qué sé yo, es una construcción que no se sostiene pero para nada, ¿no? Es medio raro. Pero bueno. Bueno, vos acá has dicho muchas veces que no es que la inflación no es un fenómeno vinculado al déficit o a la emisión, sino que hay otros elementos. Y cuando uno escucha a economistas más ortodoxos, nunca jamás mencionan esos elementos. Por eso vuelvo a esto, ¿no? Sacale más ortodoxos, porque bueno, si no me estás diciendo que no, poco ortodoxo. No, cuando uno ve a los economistas ortodoxos, lo que dice es, nunca, jamás, digo, yo se los he preguntado abiertamente, sí, pero ustedes dicen que la puja distributiva, que es, los formadores... Para ellos no es monetario y fiscal. Es delirante que se niegue, claro, elementos que no se niegan del otro lado. Digo, vos no has negado lo monetario y lo fiscal, porque hay elementos... No, yo creo que estamos en un buen momento de ese debate, porque hasta el Fondo Monetario habla de la multicausalidad. Claro. Es decir, el gobierno argentino ha insistido en esta idea de que en la Argentina la inflación es un fenómeno multicausal, uh-huh, y obviamente el tema de los formadores de precios tiene que ver como dentro de esa multicausalidad, y también es cierto que nadie puede negar lo que tiene que ver con lo monetario o con lo fiscal. Y voy a decir una frase que repito, yo no soy hincha del déficit fiscal. Seguro. Lo que estoy en contra es del ajuste para resolverlo. Los mismos que gritan por el déficit fiscal firman acuerdos de que jamás aprobarán un aumento de una tasa de un impuesto o la creación de algún nuevo gravamen. Uh-huh. Con lo cual, faltaría que digan, porque creemos que lo que hay que hacer es ajustar, porque si no, no nos cierra la ecuación. Es decir, si no podés aumentar ingresos y querés reducir el déficit, muchachos, díganlo con todas las letras, es achicando el gasto. Y achicando el gasto, cuando vos mirás las proporciones, dónde está el gasto principal del Estado y demás, no se puede achicar el gasto sin meterse con la seguridad social, ¿no es cierto? Significativamente, claro, estamos hablando, porque alguien me va a decir, no, pero tal cosa. No se puede resolver el problema por la vía del gasto sin meterse con la seguridad social, sin meterse con los subsidios a las tarifas de la energía. Y entonces estás diciendo, hay que apretarse el cinturón, hay que recortar el gasto para que de esta manera el déficit fiscal deje de ser inflacionario, y lo que le pase a la gente es un problema de la gente, no es una responsabilidad de los que toman las medidas. Es lo que han hecho toda la vida, cada vez que tuvieron la opción de gobernar y de imponer sus políticas, y es lo que añoran, reclaman y siguen diciendo, es lo que se lee cuando dicen el gobierno no tiene plan, uh-huh, no tiene plan de ajuste, y no queremos que el gobierno tenga plan de ajuste. Es así. Pero bueno, eso se traduce en, efectivamente, es una discusión de dos modelos. Eso se traduce en, efectivamente, es bueno hablar de consensos, pero insisto en mi idea de que la discusión no es de los qué, sino de los cómo. Y que cuando buscas consenso, pues ya, vamos a achicar el déficit, muy bien, subamos la alícuota de tal impuesto para generar más ingresos. No, pecado capital, hay que bajarlo. Pero si ni la izquierda te votó el aporte extraordinario. Bueno, o sea, así es. Así es. Pues, hay gente que se entusiasma con quizá con alguna razón de que algunos representantes de la izquierda estén en el Congreso. Fenómeno, sí, genial, pero después votan en contra. Yo te voy a hacer otra vez una corrección, discúlpame, porque yo creo que yo soy de izquierda. Vos estás hablando de la izquierda trotskista. La izquierda trotskista, la izquierda trotskista. Sí, sí, no, pero porque se han apropiado, sí. Sí, del, sí, sí, del nombre, y yo, sí, creo, sí, que no es justo. Sí. Porque hay otros que reivindicamos incluso nuestra pertenencia a una concepción, uh-huh, amplia de lo que es la izquierda en el mundo, y que no tiene ese reduccionismo que representa la izquierda trotskista. Pero déjame decirte una cosa. Ayer circuló en las redes una cosa fenomenal. Creo que alguno de ustedes la habrá visto. Primero la muestro para ustedes y después se las leo. Uh-huh. Dos notas. A la izquierda, un reportaje del diario Perfil a Eduardo Constantini, que dice arriba, aporte solidario. El impuesto a las grandes fortunas mete miedo. El empresario opinó que el proyecto, cuando se estaba discutiendo, de aporte único para quienes tengan ingresos o bienes declarados por más de 200 millones, no ayuda al cuadro general. Y al lado, una noticia de ayer, de Infobae, Eduardo Constantini pagó 35 millones de dólares por una obra de Frida Kahlo y marca un récord. Se trata del autorretrato Diego y yo, que fue subastado por la casa de remates Sotheby's en New York. El mismo señor, sí. 35 millones por un cuadro, pero le mete miedo el aporte solidario, que desde luego es infinitamente menor que... esos 35 millones. Que fue infinitamente menor. Pero bueno, acá tenés... Mira, en estas dos notas tenés resumida la ideología. Aquí lo tenés planteado. Es decir, aportar para que existan recursos para el plan Progresar, para las vacunas, para los barrios populares, etcétera, etcétera, mete miedo. Sin embargo, darse un gusto sensible de tener un cuadro que vale 35 millones de dólares es un derecho. Está así. Planteado, ¿no? Sí, por eso. Bueno, ese es el tema del capitalismo. Lo que pasa es también, vos fíjate, Carlos, que hay un dato no menor, ¿no? Los tipos más ricos del mundo, yo en la Argentina, por Pérez Compán no habla tanto, no tiene tanta exposición. Ahora, un tipo como Constantini, que un día se enojó porque dijo, dejé de ser billonario con B larga, vos decís, ¿es necesario? No, bueno, pero... todo eso es necesario, que un tipo se pueda gastar 100 millones de dólares, no sé cuánto, para ir a dar una vueltita por el espacio, no, un ratito. Para mí no, pero es mi forma de pensar. Las obscenidades, claro, que nos muestran en las exuberancias de los estos muy ricos, que como que tuvieran la necesidad de gastar algo un poco porque no saben qué hacer con la guita, son, yo te diría, hasta ofensiva, porque ese mismo día, en el mismo diario, vas a encontrar indicadores de pobreza extrema, cuestiones de que son enervantes y que podrían resolverse, y no hay manera de resolverlas si no se aumenta la cantidad de porciones que tiene la torta. Y es decir, sin dejar de trabajar, por eso empecé hablando de el mejor dato en 5 años del uso de capacidad instalada de la industria. Es decir, es necesario que crezcamos y mucho, pero es necesario que repartamos mejor. Hacen falta las dos cosas. Es mentira que con el crecimiento se resuelve. Es mentira que exportando mucho se resuelve. Hay que exportar mucho. ¿Quién va a estar en contra? Pero hace falta que eso genere ingresos para la nación, no solamente para un grupo de exportadores que se llene los bolsillos. Totalmente. Y esa es la discusión que no hay que dejar de dar, que hace falta las dos cosas, crecimiento y distribución.